Hay un lugar donde el océano es más inmenso que en cualquier otra parte. Un lugar donde palabras como aislamiento o soledad adquieren su más dramático sentido. Obviamente se trata de una isla, la isla más perdida, la más solitaria, lejos de cualquier lugar. Una isla en la que además convergen todos los misterios. La isla de Pascua. Escuchábamos al mítico Fernando Jiménez del Oso en uno de los programas con los que dio a conocer a España la existencia de esta cultura fascinante. Isla de Pascua, o Rapa Nui, como la llaman sus propios habitantes, es quizá uno de los pocos lugares exóticos que aún quedan en el Pacífico. Ahí se desarrolló una cultura muy singular que a muchos de nosotros ha llegado gracias al relato de autores un tanto heterodoxos, ¿no? Podríamos denominar como Erik von Däniken, el mismo que hablaba de supuestos vínculos estelares o incluso contactos con los antiguos egipcios. Lejos de esos relatos fantásticos, sin lugar a dudas, Rapa Nui cuenta con un montón de historias apasionantes a las que no hay que añadir nada irreal para convertirlas en algo casi increíble. Esto es Ser Historia. Comenzamos nuestro viaje. Bienvenidos a Ser Historia. Isla de Pascua es uno de los lugares con más encanto del Pacífico. En nuestro programa de hoy intentaremos resolver algunos de sus misterios. Y hoy comenzaremos con algunas dramatizaciones con actores. Viajaremos a Breda de la mano de Diego Velázquez. Conoceremos a María Cazalla, iluminada y alumbrada, una de las herejes más destacadas del siglo XVI. Y si tenemos tiempo, lo intentaremos. Fermín Agustí y Alba Morales nos traerán sus secciones con efemérides, noticias, exposiciones y libros. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Empezamos! Allí, en donde nace el sol, más allá incluso del lejano Japón, en pleno océano Pacífico, existe una isla misteriosa cuya historia ha disparado la imaginación de autores y científicos. Isla de Pascua o Rapa Nui, tal y como es conocida por los indígenas, es uno de los últimos enclaves de la Polinesia. Las leyendas que se han construido en torno a los enigmáticos moáis, las gigantescas cabezas esculpidas en la piedra volcánica de la isla, han hecho de Pascua una de las metas más queridas por los amantes de los enigmas históricos. Sin embargo, como relataremos en este programa de Ser Historia, su pasado no tiene más mitos que los que podamos encontrar en otros lugares del globo. Y aún así, Pascua sigue teniendo una personalidad exclusiva que la convierte en un lugar especial en donde el tiempo parece haberse detenido. Ser Historia, Cadena Ser. Hoy viajamos en Ser Historia hasta el ombligo del mundo, una isla situada en pleno corazón del Océano Pacífico, llena de misterios, de historia y, por supuesto, también llena de muchísima arqueología. Por ejemplo, su enigmática escritura, los gigantescos moáis, que es quizás el referente más cercano a nosotros por la iconografía que ha llegado a través del cine o de la televisión, son esos pequeños detalles que nos hacen vincular la isla de Pascua con un momento histórico lejano, no tan lejano en el tiempo, pero quizás sí lejano desde el punto de vista físico y sobre todo desde el punto de vista del exotismo que rodea a todo lo que podemos encontrar en esta isla. Alejandra Guerra, bienvenida a Ser Historia. Hola Nacho, encantada de estar aquí, un placer. Alejandra es arqueóloga, nos atiende desde la cadena SER en Barcelona, a quien tenemos que agradecer también el aporte de Juli, el técnico que nos está ayudando en estos minutos. Alejandra, ¿dónde está exactamente Isla de Pascua? La Isla de Pascua está en el medio del Océano Pacífico, es la isla más aislada del mundo. Está a unos 2.700 kilómetros del continente americano y otro tanto de las islas pobladas más cercanas, que son el archipiélago donde está Tahití. Así que, como quien dice, realmente es tepitote genúa, el ombligo del mundo. Además hay que decir que el propio nombre, como acabas de mencionar, hace referencia a ese aspecto tan singular, ¿no? de la anatomía humana, el ombligo del mundo. Sin embargo, el nombre con el que nosotros lo conocemos, Isla de Pascua, ¿de dónde viene? Isla de Pascua es el nombre que le puso el holandés Roheven en 1722, cuando llegó, y llegó un día de Pascua de 1722. Por eso la isla se llama Isla de Pascua, pero anteriormente ya tenía otros nombres, como bien has dicho tú, Tepito Tejenú, el ombligo del mundo, Rapa Nui, que significa isla pequeña, y isla grande, perdón, y también Mata Kiterangi, que significa ojos que miran al cielo, o la gente que conoce al cielo, según cómo se interprete. Rapa Nui precisamente es el nombre con el que se sigue conociendo, por lo menos los indígenas, sí, ¿no? Las personas que allí viven. Hay que decir que esta isla administrativamente depende de Chile, pertenece a Chile, pero tú has estado viviendo allí mucho tiempo, has estado trabajando allí. Ellos muy chilenos no se sienten, ¿no? No. De hecho, normalmente ellos dicen que viven en Hangaroa, que es la capital, y en el país Nueva Zelanda. Muchos ahora están diciendo eso porque prefieren pertenecer a la Polinesia que no a Chile. Además, en este momento, realmente ahora más que nunca, se está viviendo una coyuntura súper complicada allí. Están más que nunca reclamando sus tierras, las tierras que le fueron usurpadas a partir de, bueno, ya a partir del siglo XVII, cuando llegaron los primeros, siglo XVIII, cuando llegaron los primeros misioneros y navegantes que se establecieron allí, pero sobre todo a partir del 1888, que se anexaron a Chile y les fueron definitivamente usurpadas las tierras. ¿Cuándo fue poblada por primera vez la isla? Bueno, no hay fechas exactas, hay bastantes controversias respecto a este tema. Hasta hace unos 20 años las fechas que se manejaban eran las que habían arrojado las excavaciones desarrolladas por Thor Heyerdahl, el conocido noruego, en los años 50. Y él había manejado fechas en torno a los 400 o 500 años después de Cristo. Pero a partir de los años 60 llegaron otros arqueólogos como, por ejemplo, Malloy, Love, Christopher Stevenson, muchos norteamericanos y algunos franceses, y hicieron algunos estudios un poco más científicos, y las fechas que se están manejando están en torno a los 800 o 900 después de Cristo. Antes, en la entradilla, decía que quizá el elemento más conocido, ¿no?, el icono prácticamente con el que todos identificamos Isla de Pascua cuando nos hablan de ella, cuando lo vemos en alguna imagen, son los conocidos Moai. ¿Exactamente qué son los Moai? Bueno, los Moai, en principio está bastante aceptada la idea de que sean imágenes de los antepasados de los Rapa Nui, no de los dioses. De hecho, cuando uno le pregunta a los ancianos, a los viejitos de la isla, ellos todavía, algunos de ellos, los más viejitos, les llaman Aringaora o Tetupuna, que significa literalmente el rostro viviente de los antepasados. Por lo tanto, pues de aquí podríamos inferir que realmente ellos lo que querían era esculpir las imágenes de sus antepasados. Es curioso, corrígeme si me equivoco, no recuerdo si todos ellos, salvo unas poquitas excepciones, están dando la espalda al mar o mirando al mar, ¿no? La mayoría de los que están en la costa, porque en realidad, digamos, hay 900, más o menos en torno a los 900 Moai en toda la isla, pero solo 100... están alrededor sobre las plataformas, o ahu, que se llaman. Y de estos 100 que están, digamos, bordeando toda la costa de la isla, todos están de espaldas al mar. Están mirando hacia el centro de la isla, como protegiendo a la isla. Y solo hay uno, que es el ahu akidi, o los siete moai que le dicen ellos, que está mirando hacia afuera, hacia el mar, hacia, se supone, donde estaba la isla originaria de donde llegó Hotumatua, o sea, Hiva. Y solo ese ahu moai, que tiene siete moai encima, esa plataforma, los moai están mirando hacia el mar. Todos los otros están mirando hacia adentro, hacia la isla. ¿Se ha conseguido saber cuál es la razón que les llevó a los antiguos habitantes de Rapa Nui a colocarlos en esta posición? Bueno, nos movemos siempre en terrenos muy especulativos, como sabes, ¿no? Porque en realidad las leyendas y las tradiciones orales en Rapa Nui son muy fragmentarias, porque, sabes, como sabes muy bien, la población por allá por el siglo XIX quedó muy diezmada, de casi 20.000 habitantes que llegaron a ver en la isla. Nos quedamos con 110 o 111. Entonces, todo lo que son leyendas y tradiciones orales llegaron a nosotros de manera muy fragmentaria. Pero en realidad se habla de lo que, bueno, ya te comenté, ¿no? Que a través de los ojos que ponían en los Moai, ellos emanaban el mana, ese poder mágico que se suponía que tenían, y de esa manera protegían a los habitantes de la isla de intrusiones foráneas. Uh-huh. El propio aspecto físico de los Moai es muy característico, con esa nariz en recta, esas caras alargadas. Tenemos en muchas ocasiones son estatuas que están trabajadas en piedra volcánica y clavadas en el suelo, y las excavaciones, las fotografías que se han visto de las excavaciones de los Moai nos dan a entender que eran figuras realmente gigantescas. Sí, bueno, hay de todos los tamaños, Nacho. Y realmente se nota una evolución desde que se empezaron a hacer los Moai por allá por los años 900, después de nuestra era, que eran los más gigantescos. Hay Moai de tallas hasta los 20 metros de altura. Y ahora la razón no se sabe por qué, pero paulatinamente el tamaño de los Moai fue decreciendo. Los más pequeños son los más recientes. Uh-huh. Y otro problema que tengo aquí un poco planteado también, el problema del transporte, ¿no? También que se ha comentado en ocasiones, sí. ¿Cuánto puede llegar a pesar un Moai de algunos de ellos que miden hasta 20 metros de altura? Bueno, varias decenas de toneladas, claro. Y claro, supone un problema, pero esto del transporte ya ha sido probado experimentalmente en muchas ocasiones por diferentes investigadores. Bueno, desde las teorías, digamos, más extrañas, como por ejemplo las de von Däniken, que uh-huh. pensaba que los cosmonautas o los extraterrestres habían ayudado a los Moai, a los Rapa Nui a mover los Moai, hasta las leyendas y las tradiciones orales que hablan de que ellos caminaban hasta sus plataformas usando el mana. Pero esto tiene una explicación, o sea, porque luego hubo principalmente dos investigadores que probaron que había manera posible de transportar los Moai de pie. Por uh-huh. lo tanto, si las tradiciones orales hablan de que los Moai caminaban hasta las plataformas, es posible, con la ayuda de cuerdas y de palancas, hacerlos caminar realmente. O con, como probó Charles Love, un arqueólogo norteamericano, que iban caminando sobre rieles de madera, o como probó el ingeniero checo Pavel Pavel, que trabajó con Thor Heyerdahl en el año 1986, que experimentalmente probó que se puede hacer llegar a los Moai desde el rano Raraku hasta la costa y ponerlo encima de los Ahu, de las plataformas, con una cuerda al cuello y otra cuerda en la base, haciendo mover al Moai en un vaivén caminando hasta la plataforma. Uh-huh. La arqueología experimental en muchas ocasiones ha encontrado soluciones a supuestos problemas tecnológicos que plantea la elaboración de los Moai, ¿no? Ahora, por ejemplo, comentabas las teorías de Erik von Däniken, que, bueno, pues un autor heterodoxo, sí. Se le puede criticar en muchas ocasiones, ¿no? Yo siempre he reconocido que, creas o no en lo que él dice, gracias a él, no solamente Pascua, sino también las pistas de Nazca, etcétera, sí. se han dado a conocer absolutamente a todo el mundo, ¿no? Es curioso, por ejemplo, también en Nazca el término de pistas casi ha sustituido al de las líneas, ¿no? Él decía que era las marcas dejadas en el suelo para que aterrizaran los platillos volantes, ¿no? Una teoría totalmente absurda. ¿No? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, quizás esa extrañeza del aspecto físico de los Moai, tan alejado de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en otras culturas, pues lo hace estar en el centro de la diana de muchos investigadores que han visto, por ejemplo, también me viene ahora a la cabeza la idea de que los antiguos egipcios estuvieron aprovechando las corrientes marinas del Pacífico para llegar hasta allí, etcétera. Son teorías totalmente absurdas que, con el paso de los años, muchos de esos enigmas, supuestos enigmas vinculados a la cultura de Pascua, pues han ido poco a poco cayendo, ¿no? En favor de los resultados de las investigaciones que, como tú, por ejemplo, habéis llevado a cabo en la isla, ¿no es así? Sí, Nacho, es cierto que son un poco absurdas esas teorías, pero como tú bien dices, digamos que ha servido como punta de lanza para continuar con las investigaciones y para despertar el interés de la gente y despertar el interés de otros investigadores que sí han hecho estudios más científicos y han podido desvelar un poquito todos esos misterios del pasado, ¿no? Uno quizás de los pocos misterios de Isla de Pascua que todavía siguen vigentes, siguen vivos, es un verdadero laberinto y quebradero de cabeza para muchos investigadores, es su escritura, la escritura rongo rongo. Si te parece, Alejandra, vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre la forma de escribir que tenían en la antigua Rapa Nui y luego retomamos la conversación. ¿Cómo no? El desciframiento de la escritura rongo rongo es uno de los mayores enigmas de la isla Rapa Nui. Está formada por unos 600 signos, entre los que vemos formas antropomorfas, animales, vegetales y también varios trazos geométricos. Escuchamos a Francesc Amorós, historiador y profesor de la Universidad de Barcelona, experto en Isla de Pascua. En primer lugar, no hay acuerdo en el significado de la palabra roncorongo, porque la palabra completa es cojou roncorongo, que significaría una tabla de madera en la cual hay inscritos unos signos, y estos signos, que significa una noticia, un recado, una novedad, por tanto, son noticias o órdenes que están inscritas encima de un soporte duro, básicamente es sobre madera. También hay algún caso que está en piedra y alguna vez también en hueso. En la actualidad solamente se conservan 25 tablillas de los centenares que seguramente debieron de existir desde su reciente creación en el año 1869. No parece haber separación de frases y palabras, lo que dificulta aún más la interpretación de los textos. ¿Cómo se lee? La lectura empieza tomando la tableta desde la última línea inferior. Entonces, cuando se llega leyendo de izquierda a derecha, como nosotros, ¿no?, en nuestra lectura, ¿no? Al llegar al final de la línea hay que dar la vuelta, hay que rotar toda la tableta y seguir leyendo, porque la línea superior a la inferior está invertida, que es lo que se llama escritura bustrofedon. Una teoría señala que la aparición tardía de la escritura en Rapa Nui se debe a la imitación de los manuscritos españoles y su adaptación a la naturaleza propia que rodeaba al mundo indígena de la isla. Ser Historia, con Nacho Ares. Seguimos hablando con Alejandra Guerra, de Isla de Pascua. Alejandra, el otro día me propusiste que pusiéramos esta música. ¿Qué es exactamente lo que estamos escuchando de fondo? Esta música maravillosa es una música que se enmarca en un proyecto sobre el rescate de la historia Rapa Nui y de las tradiciones. Y la autora e intérprete se llama Sofía Barca, una chilena que lleva más o menos unos 15 años en la isla estudiando las tradiciones de los Rapa Nui. ¿El disco cómo se llama? Este creo que es Nuku Temengo. Bueno, pues todos los que nos están escuchando, si quieren conseguir la música, porque hay mucha gente que luego nos escribe diciendo, oye, ¿qué música era la que colocabais de fondo en esta entrevista o en esta otra y tal? Pues mira, sí. Ya nos adelantamos seguro a las preguntas y a los correos que nos van a enviar. Alejandra, ahora hemos escuchado en el reportaje cómo Francesc Amorós, quizá uno de los máximos expertos en Isla de Pascua, en España, nos daba unas pequeñas pinceladas sobre esta escritura tan curiosa, ¿no? Se conservan pocas tablillas, apenas unas 25 de los, bueno, pues las seguro que había cientos y cientos de ellas, y el problema es que no se han conseguido descifrar y de hacerse, y lógicamente muchos de los misterios de Isla de Pascua pues quedarían al descubierto. Sí, así es. Es uno de los pocos grandes misterios que quedan en la Isla de Pascua, porque realmente no hay por dónde coger el tema. Como bien ha dicho Francesc Amorós, quedan unas 24 o 25 tablillas que están desperdigadas por todo el mundo, pero de esas 24 solo 14 están completas. Y el resto son fragmentos, o son reimiros, o está el famoso bastón de Santiago. Y lo más triste es que ninguna de ellas permanece en la Isla de Pascua. Están todas fuera de ella, ¿no? Fuera de la Isla de Pascua. Hay en Tahití, en Hawái, en Rusia, en Estados Unidos, en varios museos de Europa y en varios de Chile. pero no hay ninguno en la Isla de Pascua. En el Museo de la Isla de Pascua se exhibe una reproducción, una copia de una tablilla rongorongo. Eso es muy triste, me parece a mí. Desde luego que es bastante triste. Además, hay algunas teorías que exponen que el nacimiento de la escritura es bastante reciente. Es decir, empiezan a escribir en la isla, lo escuchábamos ahora en el reportaje, prácticamente después de que llegaran los europeos. Bueno, esa es una de las teorías. Como sabes, los investigadores intentan siempre a toda costa demostrar sus propias teorías. Hay muchos que piensan que los Rapa Nui empezaron a desarrollar la rongorongo a partir de la llegada de los españoles, sobre todo, sí, de los europeos, pero sobre todo de los españoles, que llegaron un poquito después que Roheven, el holandés, en 1770, y en el buque de González de Aedo, y el Ariki, que estaba en aquel momento, firmó un tratado con González de Aedo. Y en esa firma hizo unos signos que se parecían bastante a los rongorongo, y se cree que es a partir de ahí que para copiar, digamos, la costumbre de escribir sobre un soporte que vieron de los españoles, ellos empezaron a desarrollar la escritura. Pero las tradiciones orales y las leyendas no están en lo más mínimo de acuerdo con esta visión, y ellos dicen que fue Hotu Matua, que llegó con 67 tablillas a la playa de Anaquena. Y de hecho incluso se habla de grandes escuelas donde los sacerdotes enseñaban el arte de escribir y de leer las rongorongo a los hijos de los grandes ariquis. Aparte de esto, que solo está basado en las leyendas y en las tradiciones, también otros investigadores han manejado la idea de que quizá se empieza a escribir a partir del siglo XV o XVI. Uh-huh. Y esto porque se han encontrado, por ejemplo, en petroglifos o en algunos soportes de hueso más antiguos que las tablillas rongorongo, y que sí se han podido datar un poquito más antiguas. Por lo tanto, parece ser que sí ellos tenían alguna manera de escribir, no en tablillas de madera quizá, pero sí en otros soportes, mucho antes de que llegaran los europeos. Uh-huh. Acabas de dar un dato que además seguramente a muchos de los que nos están escuchando se creen que en Isla de Pascua solamente hay moais y escritura rongorongo, que bueno, en este caso, como bien decías, las tablillas están todas fuera de la isla. Sin embargo, yo recuerdo algunos artículos que publicaste en Revista de Arqueología hace años, cuando excavabas allí, hablando un poco de la cantidad de petroglifos que hay y de otros yacimientos arqueológicos que aportan muchísima información a esa cultura indígena de la isla. Muchísima. Lo que pasa es que, claro, digamos que las estructuras más vistosas, más extravagantes para nosotros, para los ojos de los europeos, son los moai, es lo que más se conoce, ¿no? Y de hecho la isla se identifica con ello. Pero en la isla hay muchísimas otras estructuras arqueológicas. Está plagado de petroglifos por todos lados y además hay estructuras domésticas de piedra. Uh-huh. Hay gallineros que se llaman haremoa. Ellos tenían pequeños invernaderos que les decían manabai. Hay pipihoreco, hitos demarcatorios que señalaban los límites entre los diferentes territorios de las diferentes tribus. Hay crematorios, hay tupa, que son los observatorios astronómicos, hay casas, jarepaenga, jareoca, jarevaca, está lleno de estructuras por todas partes. Estamos hablando entonces de una sociedad bastante sofisticada, ¿no? Sobre todo por esto que comentabas de los espacios dedicados a la observación astronómica, me imagino que también un poco relacionado con su religión. Todo esto nos ha ayudado un poco a conocer detalles más allá de la arqueología, es decir, más allá de los objetos materiales que podrían haber dejado y nos han legado con el paso del tiempo. Conocemos un poco cómo era la estructura de estas tribus, de estos poblados, etcétera. Por supuesto. Como, bueno, has mencionado los conocimientos astronómicos, realmente los Rapa Nui, como todos los antiguos polinésicos, eran expertos conocedores del cielo y expertos astrónomos. Y de hecho, en la Isla de Pascua están estos Tupa, que son los observatorios, y podríamos incluso relacionar el tema que hablamos antes de las Rongorongo con esto, porque hay muchas Rongorongo que presentan signos cuya morfología se parece bastante al Sol, a la Luna, a los planetas, con lo cual, a partir de estos descubrimientos, hubo varios investigadores, lingüistas y antropólogos que han intentado, bueno, están todavía en el esfuerzo de intentar demostrar que algunas de las tablillas son registros de observaciones, observaciones astronómicas o datos para la navegación, ese tipo de datos. Qué curioso, la verdad es que nos estás descubriendo un montón de datos que yo por lo menos desconocía completamente. Y en el caso, por ejemplo, de los petroglifos, ¿son similares a los que podemos encontrar en la prehistoria de Europa? ¿Son elementos geométricos? Has comentado que en algunos aparecen incluso signos, ¿no?, de la escritura rongo-rongo. ¿Cómo son estos petroglifos? Bueno, la verdad es que signos similares a los de la escritura rongo-rongo aparecen solo en el interior de una cueva que es bastante inaccesible, que se llama la Ana Neru, la Cueva de las Vírgenes. Y en esta cueva sí que se han descubierto petroglifos cuyos signos son bastante similares a los signos que aparecen en las Kohau Rongorongo. Pero en general los petroglifos más significativos representan al dios Makemake, representan la ceremonia del Tangatamanu, del hombre pájaro, aquella famosa ceremonia que aparece tanto en la película de Kevin Costner, Rapa Nui, y Komari. Algunos pájaros, algunas aves, algunos peces, animales acuáticos, ese tipo de iconografía. Imagino que el trabajo, por todo lo que nos estás contando, sigue en plena ebullición, ¿no? Y se continúan realizando allí excavaciones arqueológicas y la información poco a poco va siendo publicada y aportando nuevos datos. Sí. Todo lo que son trabajos en el arte rupestre son llevados a cabo sobre todo por una norteamericana que se llama Georgia Lee, pero también hay mucha gente que está aunando esfuerzos por saber algo más sobre los Moai. La investigadora por excelencia de esto es otra norteamericana de la Universidad de Los Ángeles que se llama Joan Van Tilburg, y ella en este momento está llevando a cabo un proyecto, está desarrollando un proyecto que empezó en el 2010 y está excavando por primera vez en la ladera interna del volcán del Rano Raraku, que es donde se hacían los Moai. Ella está excavando allí dos Moai que son espectaculares porque tienen en la espalda y en los brazos unos petroglifos súper complejos, como no se habían visto hasta ahora. O sea, habían aparecido otros Moai con petroglifos, uno de ellos está en el British Museum en Londres y el otro está en la propia isla, pero con esta complejidad no se habían encontrado todavía. Digamos que es la primera vez que se excava de forma científica en la ladera interna del Moai y están descubriendo, aparte de que tienen petroglifos en la espalda y en los brazos, se han encontrado cosas como, por ejemplo, un huevo. Bueno, como una bola con forma de huevo de un pigmento rojo que nos podría hablar, nos podría decir mucho más sobre las ceremonias y los rituales que eran llevados a cabo en el Rano Raraku, porque hay muchos estudios últimamente que están arrojando la idea de que el Rano Raraku era más que una simple cantera de los Moai, sino que era un centro ceremonial. Un centro ceremonial donde se llevaban a cabo rituales, donde ellos pensaban que había cierta magia. Y el hecho de que se haya encontrado este pigmento que se usaba, se conoce que se usaba para rituales, en ese sitio, nos podría dar algún indicio más que apoye esta teoría. Y hay otros trabajos que se están haciendo desde la University College of London y desde la Universidad de Manchester en Inglaterra, que también están apoyando esta idea. Ellos, siguiendo los trabajos de Rowledge, de Catherine Rowledge, que fue en 1914 a la Isla de Pascua, quieren intentar demostrar lo que ella ya decía basándose en la tradición oral, porque ella habló mucho con los Rapa Nui. Entonces están haciendo análisis geofísicos que están mostrando que en los alrededores cercanos, así un metro, dos metros, de todos los moai o de muchos moai que están, entre comillas, abandonados por la isla, están asociados con plataformas, con ajo de piedra, lo cual significaría que esos moai no fueron abandonados fortuitamente en esos sitios, sino que fueron puestos ahí. ¿Y qué significaría esto? Que todos estos sitios donde hay moai por toda la isla, entre el Rano Raraku, donde se manufacturaban, hasta la costa, están indicando caminos, caminos ceremoniales. O sea, todos estos trabajos que se están haciendo en estos últimos 10 años están intentando demostrar que el Rano Raraku era un gran centro ceremonial y que los moai que están abandonados en la isla no están realmente abandonados, sino que están puestos ahí por algo, señalando un camino ceremonial. Y esto es muy, muy importante, muy interesante. Como vemos, es mucho lo que queda por descubrir en relación a la isla Rapa Nui, a Isla de Pascua en el Océano Pacífico. Una pequeña introducción al tema. El tema lo tocamos por primera vez en la primera temporada de Ser Historia. Hoy lo hemos querido abordar con un poco más de profundidad junto con Alejandra Guerra, que es arqueóloga y que nos ha atendido desde la cadena SER en Barcelona. Alejandra, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu pasión por la arqueología y sobre todo tu pasión por Isla de Pascua. Gracias a vosotros, Nacho. Un placer estar aquí. Leonardo, te queda mucho para acabar. Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. Alba Morales nos trae esta semana las efemérides de la historia. De noviembre de 1952, Estados Unidos explosiona la primera bomba de hidrógeno del mundo en un atolón remoto del Océano Pacífico. La bomba termonuclear convierte en polvo una isla entera, con lo que el mundo vivirá bajo el terror permanente de la amenaza de una guerra atómica. De noviembre de 1957. La perra Laika se convierte en la primera criatura con vida que es enviada al espacio a bordo de la nave espacial soviética Sputnik 2. Laika morirá a las 7 horas después del lanzamiento. Sin embargo, su muerte no será en vano y su experiencia servirá para alcanzar el objetivo de lograr vuelos espaciales tripulados. Yo, Barack Hussein Obama, juro solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos. 4 de noviembre de 2008. En Estados Unidos, con una afluencia de votantes masiva, ilusionados por el cambio y el retorno del sueño americano, se logra que por primera vez en la historia un hombre negro ocupe el sillón presidencial, al ganar las elecciones el candidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama. ...7 de noviembre de 1936... en plena guerra civil española, las tropas nacionales del general Franco llegan a la ciudad universitaria, a las puertas de Madrid. Las brigadas internacionales intervendrán en defensa de la capital. La resistencia a la ocupación durará casi 2 años y medio... hasta su caída definitiva el 28 de marzo de 1939... Ser Historia, con Nacho Ares. A A lo largo del siglo XVI y parte del siglo XVII, los alumbrados o iluminados fueron quizá una de las sectas más extendidas por Castilla, verdaderos herejes, una piedra en el zapato de Carlos V, de Felipe II, Felipe III y también durante el reinado de Felipe IV. A esta herejía vamos a dedicar los próximos minutos y en concreto a uno de sus protagonistas, María Cazalla, que es el eje principal del libro de Álvaro Castro, Las noches oscuras de María de Cazalla, publicado por La Linterna Sorda. Álvaro Castro, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? ¿Quiénes eran los alumbrados en concreto? Pues bueno, es un término un tanto complicado de definir porque atraviesan distintas etapas, ¿no? No son lo mismo los alumbrados de Carlos V que los de Felipe II o III. En concreto los de María de Cazalla, bueno, es el primer grupo que se extiende, como has dicho, por Castilla, sobre todo de la zona de Toledo, Guadalajara, y en principio es un movimiento de tipo místico, espiritual, que apuestan por una religión interior y bastante críticos con los formalismos, por decirlo así, de la Iglesia y la ortodoxia. La ortodoxia católica. ¿Por qué se les llamaba alumbrados o iluminados? Sí, es un término que más bien se les adjudica desde fuera, es decir, ellos a sí mismos no se autodenominaban alumbrados, y este término que se venía usando ya desde la Baja Edad Media, pues bueno, hace referencia, digamos, a personas que tienen una vivencia especial de la fe, remite también al tema místico, ¿no?, de la iluminación por Dios. De alguna forma se les consideraban a personas que habían alcanzado cierta santidad. De hecho, una de las ideas que ellos promueven es que cualquiera puede alcanzar la santidad, puede ser alumbrado, ¿no? Ellos, por ejemplo, ponen el modelo de San Pablo, ¿no? En este contexto histórico destaca la figura de María de Cazalla. ¿No es así? Uh-huh. ¿Fue quizá el máximo exponente de esa primera etapa que mencionaba? Bueno, hay un grupo de distintos personajes, entre ellas María de Cazalla es uno de los líderes, ¿no? Hay otras mujeres como Isabel de la Cruz, o algún franciscano, como el hermano de María de Cazalla, Juan de Cazalla, y algún otro como Pedro Ruiz de Alcaraz, pero sí, María de Cazalla se puede considerar una de las líderes, que curiosamente son mujeres, ¿no? Mujeres que de alguna forma también compiten en ese liderazgo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, aparte de que posiblemente sea la más interesante de todos ellos, por lo menos de este primer grupo de la zona de Guadalajara, Toledo. ¿Cómo llegaban a la gente? Es decir, ¿tenían sus pequeños corpúsculos, reuniones, grupos? Sí, ellos se reunían, se sabe más o menos que en torno a 1512 ya empiezan a reunirse y digamos que celebran con ventículos bastante abiertos. Por ejemplo, María de Cazalla, digamos que podemos decir que se dedica a la predicación en algunos pueblos de la zona de Guadalajara, por ejemplo Pastrana, y llegan a las capas más populares, es decir, tenemos escenas de María de Cazalla hablando en grupos de mujeres en una cocina o en una romería. Pero por otro lado también estaban bastante apoyados y digamos protegidos por alguna parte de la nobleza. Y en algunos palacios de la nobleza, por ejemplo el Palacio de los Mendoza en Guadalajara, también celebraban reuniones. En esas reuniones pues bueno, se leía algún pasaje de la Biblia, algún texto de teología y se comentaba algún texto de Erasmo, también hacía María de Cazalla. Es curioso que, como acaba de mencionar, algunas familias nobiliarias importantes, como la familia Mendoza, quizá una de las más destacadas en esta época en Castilla, los protegía, pero bueno, sin embargo la Inquisición iba únicamente contra estos protagonistas, ¿no? Contra María de Cazalla y el resto de alumbrados, dejando un poco de lado a estas familias. Sí, exactamente. Es un tema bastante complejo, ¿no?, de analizar, porque también se da el hecho de que gente como María de Cazalla venía de familias judías, de familia judío conversa, pero claro, este tipo de familias, como se sabe, habían conectado muy bien en algunos estratos, tanto de la corte, de la corona, bueno, de las dos coronas o de la nobleza. Y también hablamos de una nobleza muy preocupada por cuestiones, por ejemplo, humanistas, ¿no?, como es el caso de los Mendoza, bastante abiertos a recibir ideas nuevas y a tener planteamientos bastante heterodoxos en algunos casos. Y después la acción de la Inquisición, pues también es bastante interesante de ver, ¿no?, cómo la Inquisición ataca a estas familias, que algunas veces pertenecen a apoyos económicos importantes de la nobleza, pero no a la nobleza directamente. Claro, hablamos de una nobleza muy importante, que no es fácil de encauzar o fácil de tocar, ¿no? Entonces, digamos que la Inquisición en algunos casos se ve que toma la estrategia de atacar a sus bases, ¿no? Por ejemplo, a estas familias de origen converso que eran bases administrativas, económicas de ellos, ¿no? Y, por supuesto, claro, también para controlar el celo de el celo religioso, ¿no? La ortodoxia. Es un tema, ya digo, un tanto complejo, pero bastante interesante, ¿no? Que revela bastantes claves de esa época. ¿Cómo actuó la Inquisición contra María Cazalla? Sí, la Inquisición empieza a perseguir a los alumbrados a partir de 1525. Y entonces ya empiezan detenciones, bastantes delaciones, bastantes acusaciones que se van, digamos, amontonando en el Tribunal de la Inquisición de Toledo, pero a María de Cazalla no la cogen hasta 1532. Entonces, entre 1532 y el 34, durante dos años ella es sometida a un proceso judicial, un proceso inquisitorial, en el que salen a la luz acusaciones contra ella que habían estado amontonando desde 1519, mucho tiempo antes. Este proceso acaba en la tortura de María de Cazalla y en una condena por sus proposiciones, ¿no?, por herejes. Y a pesar de que la Inquisición aniquilara a María Cazalla, el movimiento de iluminados, de alumbrados, continuó extendiéndose en el tiempo y también expandiéndose en la geografía, ¿no? El movimiento siguió, lo que pasa que con características distintas. Es decir, este movimiento, en principio, en el caso de María de Cazalla y de estos alumbrados de Toledo, tiene un carácter muy, muy espiritual, humanista, místico, y después derivan hacia posiciones más libertinas. Entonces, muy bien, es un poco complejo, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía, pues, pero las características que encontramos son distintas. Es decir, la Inquisición lo sigue llamando alumbrados, pero son diferentes. Muy bien, todo esto lo podemos encontrar en el libro de Álvaro Castro, Las noches oscuras de María de Cazalla, que ha sido publicado recientemente por La Linterna Sorda. Álvaro Castro, profesor de filosofía, historiador, experto en la Edad Moderna, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Muchas gracias a vosotros, fue un placer. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Esta semana en Ser Historia comenzamos con una serie de dramatizaciones que nos van a explicar un poquito más de cerca con actores algunos pasajes importantes de la historia. En esta ocasión nos vamos a centrar en la rendición de Breda con un protagonista muy especial. Vamos a escucharlo. Presenta La rendición de Breda. Sangre y sufrimiento costó a los tercios españoles la toma de la ciudad de Breda. De nada sirvió la firma de la tregua de Amberes con las Provincias Unidas de los Países Bajos cuando en 1621 subió al trono nuestro monarca Felipe IV. La idea de la España imperial que Olivares había metido en la cabeza del rey fue la causa principal de que nuestros soldados retomaran la ofensiva. General Espínola, acaba de llegar una carta de Madrid. Los barcos de Indias cargados de plata y oro han arribado salvos al puerto de Sevilla. Pronto dispondremos de dineros para continuar con la toma de la ciudad. Son buenas noticias, comandante, desde luego, pero mi querido amigo, vos sabéis que la toma de Breda requiere de algo más que dineros. Señor, nuestros informes señalan que ellos solamente cuentan con 7.000 hombres y nosotros tenemos más de 30.000. El asalto no debería ser difícil. Hemos de ser cautos en nuestra estrategia y, sobre todo, hilar muy fino para que la operación sea todo un éxito, invirtiendo el menor esfuerzo posible. En eso, general, vos sois todo un experto. No ha habido ciudad en Europa que se haya podido resistir a vuestras maniobras militares. Gracias, comandante, pero me preocupa la ubicación de Breda. Es algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado. Está repleta de canales y zonas fortificadas. En efecto, Breda no era como las demás. Ambrosio de Espínola había cosechado grandes éxitos al frente de los tercios españoles en los Países Bajos. El militar genovés hizo siempre gala de un conocimiento preclaro del movimiento de tropas y su distribución por tierras, ríos y montañas. Pero Breda era distinto. Al mando de Justino de Nassau-Stadtuder, de las Provincias Unidas de los Países Bajos, la ciudad vendería cara a su derrota, como así fue. ¡Resistiremos! ¡Vive Dios que resistiremos! Spínola ha anegado los canales y está empleando sus soldados no en el asalto de la ciudad, sino en el cierre de los pasos para evitar que puedan llegar hasta aquí nuestros aliados. La situación no es la mejor. Estamos abandonados a nuestro destino, general. Las fortificaciones de Breda son famosas en toda Europa. Sus muros son fuertes. Los españoles no podrán con ellos tan fácilmente como creen. Los tercios son muy hábiles y esperarán los meses que sean necesarios para tener su oportunidad. Cuentan con dinero y tiempo. Y así fue. Breda aguantó valientemente durante 10 meses las embestidas de los hombres de Spínola. El agotamiento de la población provocó que el 5 de junio de 1625 las puertas de la ciudad se abrieran para dejar salir a un cabizbajo y derrotado Nassau. Spínola, aquí le hago entrega de las llaves de la ciudad. No es necesario que os postréis, Nassau. Habéis luchado y resistido como verdaderos valientes. El armisticio será justo con vuestros hombres. Es un honor haber luchado contra vos. Aunque he de decir también que la guerra no acaba aquí. Holandeses y españoles volverán a verse las caras muy pronto. Estoy seguro que para entonces yo ya no estaré. Ya soy mayor para la guerra. Entonces, otro vendrá a sustituiros. En conmemoración del 10º aniversario de la rendición, mi rey Felipe IV me encargó realizar un lienzo con el que sorprender a los embajadores que recibiera en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Gesto vano, como todo lo que se hace en esta España decadente, arruinada por una guerra que, como la de Breda, es gloria del pasado. A punto estamos de volverla a perder por cabezonería de Olivares. Pero da igual. Yo seguiré pintando las alabanzas de cualquier tiempo pretérito que mejore el funesto presente. Fermín Agustín nos trae la agenda de esta semana. Comenzamos en Burgos, donde se puede ver la exposición Desde Iberia hacia Siberia, en el Museo de la Evolución Humana, y en donde se han reunido 40 piezas y varias réplicas relacionadas con el hombre prehistórico, cedido por 18 museos europeos, entre ellos varios de los museos provinciales de Castilla y León, el Museo Arqueológico Nacional y varios museos de Francia y Alemania, que han colaborado en la organización de esta exposición temporal que pretende divulgar la figura de los neandertales. Entre las figuras destaca una escultura de un niño que se puede ver por primera vez en España y que ha sido realizada por la especialista francesa en réplicas científicas Elisabeth Deines. De Burgos nos vamos a Murcia, donde no podemos perdernos la exposición Memorias, misión arqueológica española en Siria, en el Museo Arqueológico de la ciudad, en la que se muestran 50 fotografías seleccionadas entre más de 4.000 que componen el archivo del Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía de la Universidad de Murcia. La muestra se divide en 6 espacios dedicados a la recepción, contexto, vida cotidiana, trabajo, musealización y misión cumplida, donde se recogen las conclusiones de la excavación. El profesor de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, Gonzalo Matilla, es el comisario de esta exposición. Es una exposición fotográfica que recoge no solamente los trabajos, una muestra de los trabajos que durante 10 años se han estado haciendo por parte de la Universidad de Murcia en yacimientos de Karakusak y Tel Hamik en Siria, sino que además intenta reflejar el tipo de vida a la que nos veíamos obligados a vivir. Por suerte más que por desgracia, porque nos permitió pues convivir con un mundo que era completamente desconocido, que existió en su momento en España y que en la actualidad se ha perdido, como es todo el mundo rural lleno de vida de los beduinos del Éufrates. La exposición se completa con 6 vitrinas dedicadas al mundo beduino, los hallazgos arqueológicos, el trabajo de campo y las publicaciones, y se va a poder ver hasta el 8 de enero. Vamos a terminar con una recomendación literaria. José Antonio Ortega acaba de publicar El Reino de las Sirenas con Ediciones Altantis, una historia basada en el Mary Celeste, un barco estadounidense cuya tripulación desaparece en mitad del Atlántico en 1872. Este es el punto de partida de una novela que nos vamos a encontrar con mucha intriga y misterio, ya que el barco apareció navegando en solitario. Su autor nos cuenta qué nos vamos a encontrar en su lectura. Bergantín de bandera estadounidense, cuya tripulación desapareció para siempre sin dejar rastro en el Atlántico, cerca de las Azores, entre noviembre y diciembre de 1872, en circunstancias bastante extrañas. El navío, cuando fue encontrado a la deriva, fue trasladado a Gibraltar, que era el puerto británico más cercano. Y aquí en Gibraltar se celebró un juicio que tuvo mucha repercusión mediática en aquella época, en la medida en que en aquella época podía tenerlo, ¿no? Estaba surgiendo, cobrando auge la prensa escrita, y fue lo que le dio más repercusión, ¿no? Un libro que mezcla realidad con ficción y que está lleno de datos curiosos que han sido encontrados, como nos dice el propio autor, gracias a la investigación y documentación que ha tenido que llevar a cabo. La mayoría de datos en español sobre la historia no existen apenas, excepto lo que algunas cosillas que existen por internet que no son muy fiables. Entonces la mayoría de la documentación la he tenido que conseguir sobre todo a través de internet, pero en Estados Unidos, ¿no? Incluso la propia bibliografía, ¿no?, que he utilizado, ¿no?, para muchos datos, ¿no? También he tenido que también acceder a censos de la época, de población, de los lugares de donde eran algunos de los personajes, certificados de matrimonio. En fin, todo esto ha sido, afortunadamente, en Estados Unidos casi todo está digitalizado, ¿no? Entonces, tiene un más fácil acceso que, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Y como siempre, continuamos en Twitter con el hashtag SHAgenda, donde cada uno de vosotros nos puede recomendar qué ver, qué hacer o qué leer. Hasta la semana que viene. Hasta aquí la hora que hemos tenido hoy de nuestro programa de Ser Historia. Rapa Nui, Los Iluminados y las dramatizaciones hoy por primera vez, La Rendición de Breda, han sido nuestros contenidos principales. Ya saben que para contactar con nosotros, el contestador automático 915210967, la página web www.cadenaser.com/ser-normal-historia, una cosa que le hace mucha gracia a Fermín y me acabo de enterar, el caralibro, www.facebook.com/serhistoria, el correo electrónico serhistoria@cadenaser.com y el Twitter @serhistoria. Todo ello cuando quieran dejarnos sus opiniones, temas, propuestas, etc. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Julio López y Salomé Larrucé han puesto la voz a los reportajes, María Belchi ha estado en la selección musical, Carlos Llanos ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Nos dejamos con las noticias y luego aquí más cosas en la cadena SER. Hasta la semana que viene.